importantísimo para la salud. Y ese es el inicio de la conquista del consumo en el paladar del continente europeo que va a desarrollarse. Entonces tenemos en el siglo XVIII esa expansión y un gran desarrollo tecnológico. El café conquista paladares. Estas son fotografías de Inglaterra. ¿Cómo va el café turco? Va a salir a esas áreas. Y vean cómo en las calles los ambulantes van a tratar de... Bueno, en cuanto al impacto y desarrollo que tiene en todos los continentes, el café se va a producir en las tierras de las colonias de los ingleses, de los holandeses, los franceses, los españoles. Pero aquí lo importante es que quien construye esta mercancía y quien saca al café, hoy lo tenemos, pues es prácticamente los países consumidores. Consumidores como Europa van a demandar que se requiere café de consumo para elevar la demanda, para elevar el mercado y sobre todo para el mundo actual del barismo, pues ellos son los que definen las calidades. Son los paladares europeos los que van a ir perfilando qué es el buen café. Nada que ver con nuestra cultura. Sí, eso va a dar pie a lo que tenemos. Esta fotografía muestra sacos de café en el muelle, si lo logran ver. Y entonces la pregunta es, ¿qué calidad tendría ese café después de atravesar en el mar, en las tormentas, en la integración con la salinidad? Pues bueno, ¿no? Entonces estamos en el momento de la historia del café de calidad que se ha construido igual por los países consumidores, pero que van a tener una gran importancia el hecho de que ustedes como futuros asiduos, o si no es que ya no son consumidores, sepan cuál es la historia de nosotros. En Estados Unidos, a partir del motín del té, es decir, una simple cuestión de precios entre el té y el café, que hace que un barco de café por el alto precio se tire al mar, va a hacer que Estados Unidos se empiece a convertir como el gran consumidor del mundo. Y esta es la ruta de los cafés que salen del este de África y van a estar en 1705 y en París, en los viveros del rey de Francia, que lo recibe, por cierto, como un regalo en una firma de unos tratados, y se va a Martinica en 1721. Ese es el origen de los cafés de México. Son arábigos, son los llamados criollos, y van a cultivarse en toda la parte intertropical de América Latina. En el caso de Brasil, como muchos años fue productor de robusta, la diferencia está en que hacia finales del siglo XIX ya había un gran problema de nemátodos y roya, y entonces se descubre la otra, el café robusta, que pues es resistente, pero es astringente y no tiene la calidad que da el arábigo, ¿sí? Entonces, hoy día Brasil ya está elevando el consumo de calidades, está cambiando a arábigos, pero durante todo el siglo XX la producción de Brasil era robusta y no calificaba. Bueno, son otras condiciones económicas y culturales. Bueno, aunque participaran los otros estados. Y estas eran las condiciones en que entraban las plantas y se exportaban. Este es el puerto. Ahora, en el siglo XIX, lo importante destacar es que después de la revolución de independencia, el café va a conquistar esas tierras que no habían estado cultivadas. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegaron a América, desarrollaron las zonas mineras del centro y norte del país y poco se trabajó en el sur-sureste y vemos este tipo de paisajes. Sin embargo, es a finales del siglo XIX que Porfirio Díaz desarrolla la infraestructura necesaria y suficiente para tener esto. Y bueno, este mapa nos ilustra las rutas de entrada del café. El primero está encontrado en las fuentes, que es de 1740, llega a Antigua, Veracruz, sigue la ruta de Jalapa a Coatepec, y hay otra que viene con el capitán Michelena de la zona de Jerusalén y entra a La Parota, que es una hacienda en Michoacán. La tercera línea de entrada pues viene de Guatemala y son de los alemanes en búsqueda de tierras que ya estaban agotadas y se da en la franja del Soconusco. Por esta razón, después de eso va a migrar a Puma Hidalgo y es esta la causa por la que siempre se han mantenido Veracruz, Chiapas, Oaxaca en los tres primeros lugares. Veracruz desarrolla todo el inicio de la cultura cafetalera de producción y de consumo y entonces, bueno, parte de la explicación de por qué siempre permanecen ellos, pues es esta, es una construcción histórica realmente. Ahora bien, ¿qué se encontraba, qué tierras se encontraron para cultivar el café? Estas. Esta es una imagen de Joan Maria Rufendas, que es un viajero invitado por alemán a Huatusco, Coatepec, y este es un transepto de Jalapa a Huatusco. Estamos viendo un ejemplo de cultivo de la ganadería extensiva y ahí van a recibir las áreas de café. En donde Huatusco, de donde yo vengo, el centro de Veracruz, en ese momento tenía una zona, una comunidad y población indígena. Al fondo vemos la pintura de Rufendas al óleo del pico de Orizaba. Pero esto muestra las tierras a donde llega el café, pues así. ¿Y quiénes lo van a desarrollar? ¿Quiénes lo van a empezar a cultivar? Esclavos, frailes, militares e indígenas. Y la parte de arriba es una fotografía original de Guatemala de cómo salen los costales de café a los puertos de exportación europea. Bueno, aquí algo importante es que ustedes sepan que la tecnología de plantación del café no fue así como que al azar y fortuito. Es un gran desarrollo tecnológico el que se trae por los hacendados. Los grandes hacendados con una visión muy moderna son los que traen el cultivo porque saben que es redituable, porque saben que la mercancía está muy bien cotizada. Y entonces, bueno, algunos dueños de haciendas de Coatepec, Jalapa, van a mandar a Cuba a sus mayordomos a aprender el proceso de café, que implica la plantación, el vivero, la siembra, después el beneficio y luego cómo se exporta. A lo mejor hay conocedores de café, pero a lo mejor hay público que no sabe. Después del café cereza, que son las frutas, bayas rojas que se ven en las fotos, se beneficia, se corta, se le quita la pulpa y viene el café pergamino con una cáscara. ¿Sí? Y lo podemos circular para que lo vean. Y la forma en que toda la vida se ha exportado el café es en café oro o sin la película de pergamino. azul. Y la perfección del grano es un café criollo porque es muy chico, va a decir desde entonces las calidades. Y acá tenemos el que ustedes consumen antes de, después de tostar. Los grandes tostadores italianos, que es el centro de donde recibían los cafés del mundo a principios del siglo XVIII-XIX. Y ahí vamos a ver entonces que la tecnología del café es una, de un desarrollo muy técnico y muy científico. Los franceses lo llevaron al sureste de África, a la isla Reunión, y ahí desarrollaron cómo era el beneficio, qué máquinas se procesaban, y prácticamente el mecanismo es actualmente el mismo. Y en México, sin duda alguna, Porfirio Díaz va a permitir que esa cultura cafetalera, al financiar las vías férreas, las bajas ventas de tierras en el sureste por transnacionales o por pequeños inversores de otros países, le va a dar a un auge al café inusitado, riquezas impresionantes en pocos años, porque así es el café. Y bueno, vamos a tener, por ejemplo, esta hacienda que pinta José María Velasco, de los Brani, de uno de los políticos del porfiriato. Pero la característica de las haciendas intensivas de la zona del centro de Veracruz, ¿sí? No de Chiapas, no de Oaxaca, porque ahí se va a la montaña, ahí a donde relegaron a nuestros indígenas, ahí se va a ir el café. En Veracruz es las propiedades de los hacendados y llega aquí. Pero juegan con las leyes de la oferta y de la demanda. Cuando el café está barato, siembran caña y suben a las laderas los cafetales. La parte centro es la zona de cultivos básicos para que comieran los trabajadores de la hacienda. Y esta es una fotografía de Puerto Ángel, Oaxaca, que está exportándose a 1870. Y por el nicho ecológico y el manejo tan exacto en cuanto a separación de calidades, va a dar una calificación innata al café Pluma Hidalgo. Es decir, café Pluma Hidalgo, Ixhuatlán del Café, por solo producirse ahí, es una excelencia. Y esto ilustra muy detalladamente fotografías del siglo XIX de cuál es el proceso del café en ese momento. A los que no han ido o no conocen los cafetales, hay muchas organizaciones que incitan el turismo ecológico y van a ver lo mismo, el vivero, el beneficio, el tostado, etcétera, etcétera. Pero aquí vean cómo el vivero en la primera lámina, ángulo superior izquierdo, tienen al dueño de la hacienda con el vivero sin cubrir, porque en ese momento lo que requerían era el sol, se requería el sol, la vegetación, el bosque de niebla y lo que había alrededor que se taló para el cultivo de café, pues fueron muchísimas hectáreas. Ahora, ¿quiénes van a aprender a cultivar el café? Pues los criollos, indígenas, los que estaban en las tierras. Y son variedades altas, como por ejemplo la tercera, nos da una visión de que se cortaba con escalera, algunas regiones de Guatemala aún lo siguen haciendo. Y la siguiente son niños y mujeres para el corte de café, que es una precisión exacta para que no se vayan los granos defectuosos. El café tiene tres floraciones y por tanto maduran diferente. Entonces para la cosecha, entra la primera cosecha y son las que se tienen que dejar madurar los siguientes frutos. La otra es un corte de la hacienda de Coatepec, y lo otro, les muestro ese mortero, es como dijeron los hacendados, es que el café, necesito tener más café, pero ya no puedo hacienda. Y en donde mis linderos son montaña, ahí puedo sembrar café. Entonces le rentaban a los señores las tierras y en vez de pagarles en moneda, les pagaban cada año con renta el café. De ahí sale el café bola, porque obviamente ellos no tenían beneficio, el beneficio estaba en el centro de la hacienda. Y el café bola se va a secar en el fruto y luego al sol, como lo vemos aquí en los petates después de las despulpadoras. Y eso es lo que van a entregar como pago. Otro punto importante es la mesa con mujeres que están seleccionando café para exportación. La mujer siempre ha trabajado con los sindicatos a mediados del siglo XX en Córdoba, en Huatusco, que es la zona que he estudiado. Y el sindicato de mujeres, bueno, se especializaba por tener el embarque listo para esa selección. Hoy día está regresándose la misma técnica porque la máquina lectora no puede ver toda la calidad alrededor del grano así mecánicamente. Y las partes de abajo, pues, es una seleccionadora de café pergamino que va a detallarnos la cantidad, el tamaño del grano. Pero esa fotografía yo la encontré cuando llegué hace 20 años y se sigue usando prácticamente el mismo sistema. Ahora bien, aquí vemos una postal de un mayordomo que va a cobrar la renta en café y es importante señalar que esa es la transferencia tecnológica del manejo de los cafetales. A partir de ahí empiezan a tener conocimiento esa zona indígena o esa zona criolla. También los pequeños productores van a sembrar el café porque no se daban abasto en las épocas de corte y vean cómo al fondo Hegi, que es un pintor suizo que pasa también a la zona de Huatusco, ese es un cafetal de un pequeño propietario de Huatusco, está con sombra de plátano, ¿sí? Y entrando en comercio. Y ahora bien, el conocimiento para la producción del café y comercialización solo la tenían los hacendados. Los que trabajaron solamente empezaron y aprendieron a cultivar, pero no a generar las ganancias. Ese conocimiento solo se tuvo con los hacendados. Y es en el momento de la revolución de 1910 que el paisaje cafetalero se trastoca, cambia. Las haciendas dejan de tener grandes extensiones, se van a leyes. En el caso de Veracruz, los primeros ejidos surgen en 1920 y las luchas de feroces, voraces, sangrientas de la década de los 30, 40 en la zona de Veracruz va a dar pie a la formación de los ejidos cafetaleros. Esos ejidos cafetaleros que son los herederos de muchos cafetaleros que están aquí en exhibición, es el resultado bueno de la lucha de la Revolución Mexicana en esa zona y en este país.